Mano con mano. Mano con mano, voces con voces, vamos cantando la amistad, porque creemos en el hermano, vamos cantando la amistad. En las ciudades y en las aldeas, en las montañas y en las riberas, hay gente que sabe amar, de verdad. Mano con mano, voces con voces, vamos cantando la amistad, porque creemos en el hermano, vamos cantando la amistad. En el trabajo y en el descanso, en la alegría como en el llanto, hay gente que sabe amar de verdad. Mano con mano, voces con voces, vamos cantando la amistad, porque creemos en el hermano, vamos cantando la amistad.